partir de hoy funciona el número de emergencia 911 en 16 estados de la República. En el resto del país, incluida la Ciudad de México, entrará en operación hasta el 9 de enero de 2017. Hijos, cuñado y lugarteniente de El Chapo se deslindan del ataque a militares en Sinaloa que dejó 5 elementos fallecidos. Ricardo Anaya debe definirse, no puede ser árbitro y jugador rumbo a 2018, advierte el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. Morena no quiere constitución capitalina, solo quiere sacar ventaja electoral, denuncia Jesús Ortega Martínez, diputado constituyente del PRD. Jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera se reúne con el secretario de Hacienda José Antonio Meade para abordar el asunto del presupuesto de la Ciudad de México. Tras pagar una multa en especie de 2 cartones de cerveza, autoridades municipales de Santiago Quetzalapa, Oaxaca, liberan a un sacerdote que se comprobó violó a una niña. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero.